Podcast para las negras, allá donde moran los sueños. La flor del almendro sin vida llora, caen sus pétalos, olvida su historia, pasan los días y su vida se desliza a través de las horas. No más abejas sobre su cuerpo, no más polen cubriendo su vientre, ni poetas al anochecer de sus hojas. Cae la última flor de este viejo almendro, cae tardía, resignada, cae a su suerte. Por el viento ropada, quedará en el estanque, donde será ahora una estrella, contra el reflejo del firmamento coronada. Entre sus únicas hermanas, será ahora una estrella que en el cielo llora.